Radio UDEM. Radio UDEM presenta Global, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional. Presentada por Juan Carlos Guerra y Fabián Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, 3 de septiembre, estará hablando sobre el retorno de los nacionalismos. Y con esto me refiero a lo que está surgiendo hoy en Estados Unidos con la figura de Donald Trump, que más que ser el regreso del liderazgo, estamos viendo lo de siempre, el resaltar los valores nacionalistas para tratar de llevar esto a algo que hay que ver por qué también este mismo nacionalismo se da hoy en China, donde celebran 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en donde han preparado un festival nacional de 3 días militar, en donde demuestran que no se van a dejar de el otro lado del mundo. Y simultáneamente vemos cómo las costas europeas se llenan de toda esta gente que, bueno, vienen buscando algo, y por eso es que los invitamos hoy, como siempre, a que participen para que descubramos en conjunto hacia dónde va este planeta. Fabián Espinosa, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo están todos, amigos? Bien, bien, gracias por estar aquí. Bueno, abriendo el teléfono 8336-6162-8336-4203. ¿Cómo viste esta imagen del niño ahogado en las costas que están dando la vuelta al mundo? Pues una imagen desgarradora, sin duda. Creo que varios medios coincidieron en que en ese niño está representada toda la humanidad. Todos estamos defraudados por este sistema voraz y cruel. No hay por qué ahorrarse de estos adjetivos. No hay que olvidar que esta gente está atrapada en medio de una guerra. Me refiero al pueblo de Siria. Está atrapada en medio de una guerra por los poderes que se están disputando la posición estratégicamente muy interesante a nivel geográfico. Y también hay otro tipo de inmigración muy fuerte en Europa, que es el africano, que es gente que obviamente va a buscar un bienestar mayor para ellos mismos, para su familia. Y no olvidemos también que Europa y ahora Asia están llevándose los recursos de África también, ¿verdad? África, como lo vemos en los mapas tradicionales, en el mapa Mercator, está representado de una manera mucho más pequeña de lo que es en realidad. África, en realidad, en su territorio puede contener a Estados Unidos, Brasil, Europa Occidental, y no me acuerdo qué más, ¿no? Es realmente grande, los recursos que ahí existen son todavía no se sabe todavía exactamente cuáles son los recursos, la cantidad de recursos que existen ahí, pero China ya está muy fuertemente presente, y Occidente se ha quedado un poquito atrás, sobre todo por esto que hablas, por el Medio Oriente, que sigue la pugna en estos territorios después de siglos y siglos. Pues sí, de hecho, la ironía es de que África no es el continente más árido ni más desértico, como supuestamente se presenta. Es al revés. De hecho, es de los continentes que tienen más recursos, dado que como son sociedades todavía tradicionales, pues no han modernizado, no han urbanizado como hicimos nosotros, y por ende tienen más recursos. Entonces, no nada más hay campo para arrebatar recursos, sino también se están comprando literalmente las tierras africanas mediante muchos privados de países ricos, de Occidente, de árabes, chinos, japoneses, y esto no quiere decir todavía que las corporaciones, que es otro negocio, pues tú sabes de que llegan, subcontratan ejércitos, limpian las poblaciones, pues para poderse ir apropiando cada vez más de tierra. Entonces, si tú le sumas a todo esto, sí, también los malos gobiernos africanos, pues también hay gente que está buscando mejor vida, pero como bien empiezas, lo de Siria, los migrantes de Yemen, de Afganistán, de Irak, no van buscando una mejor vida en el sentido africano, sino que van huyendo de la guerra, que esto que te digo, que están peleándose por sus tierras, pues no les queda de otra más que buscar, aparte lo que está al norte, que bueno, está supuestamente más rico, y según Saramago van buscando lo que les robaron, 1000 años de colonialismo, no sé, eso ya es opinión. No, pero sin sí duda. Están ahí por algo, ¿no? Yo creo que sí hay datos para corroborar esta frase de Saramago, y al estilo, totalmente al estilo de la gente de poder, el discurso que se maneja en los medios es que es una invasión a Europa, ¿verdad? De estos bárbaros, digamos, o de esta gente de países subdesarrollados. Pero pues la invasión fue al revés, la invasión fue de estos países más industrializados, más tecnificados, con mayores recursos tecnológicos y militares, etcétera, y se están llevando los recursos de allá, no permiten el desarrollo. En verdad es impensable que después de tantos años de colonialismo no se hayan desarrollado países como llenos de tantos recursos como los africanos. El discurso es que son gente muy muy poco organizada, con sistemas sociales y políticos menos estructurados, pero eso nunca ha sido impedimento para que Occidente llegue y arrebate, ¿verdad? O para que llegue e imponga su cultura y su forma de vida, para que llegue e imponga el sistema bancario, para que llegue e imponga el crédito, para que llegue e imponga la cultura tampoco. Entonces, pues aquí estamos en un juego que lleva siglos, y estamos viendo ya por fin las terribles consecuencias. No sabemos desde hace cuánto tiempo existen estos dramas. Seguramente ha existido durante muchos siglos, pero obviamente ahora, con todas las comunicaciones, con internet, pues nos enteramos de manera mucho más gráfica, mucho más clara, de estas tragedias que están ocurriendo todos los días. Aparte de que hablas y usas la palabra gráfico, yo había escuchado mucho tiempo la palabra capitalismo depredador. Uh-huh. Y creo que con esta imagen que veo del niño, ya me quedó claro, o no, o por lo menos para mí, cuál sería la imagen más que pueda representar la depredación de un sistema. Porque a veces creemos que pues, son los nombres y los apellidos. Y sí, hay gente que participa y sabemos quiénes son. Pero creo que también venimos en una bola de nieve. O sea, el colonialismo no es nuevo, Fabián. Claro, a eso me refiero. Toda la vida, desde que las migraciones del norte del planeta en los tiempos glaciares, pues es colonización. Entonces también como que el discurso de que esta tierra era mía y porque tú llegaste, Donald Trump, y ya no te pertenece. O sea, tampoco los aborígenes son los dueños de la tierra. Pero lo que yo me refiero es que estos movimientos poblacionales sí se están acelerando por todo lo que estamos diciendo, y aparte por el calentamiento global, que de hecho específicamente en Siria, y la gente lo puede buscar, hay un estudio en donde había sequía prolongada en Siria antes del 2011, cuando se supuestamente empezó la revolución de la primavera árabe. Y esto quiere decir que los precios de los productos suben porque hay poca lluvia y obviamente hay escasez. Entonces, si tú tienes una cosa de ambiente, medio ambiente, y aparte tienes un mal gobierno, y aparte tienes gente que se mete para echarle fuego a la situación, pues tienes lo que tienes ahora en Siria. ¿Pero qué quiero decir? Que tenemos ahora una amalgama de 3 o 4 cosas. Tenemos mercantilismo novedoso, tenemos compra de tierra de más pobres, tenemos el calentamiento global y también la pobreza de los gobiernos locales, que no se puede negar, ¿verdad? Por supuesto, aparte todos estos gobiernos locales, pues son embaucados en muchos casos, ¿no? ¿Cómo le llamaremos? Amotinados, o son usurpados directamente por los bancos. Digo, vamos a recordar la troika de Grecia, y al capital global, a los grandes capitales globales, pues les interesa donde haya negocio, ¿no? Realmente los derechos humanos, la democracia, todo esto a veces pareciera ser que simplemente son males necesarios, que se utilizan solamente como estandartes para ir y colonizar y extraer los recursos, ¿no? Mira, algo muy similar a escala muy pequeña, pero me sucedió hace poco, que fui a un supermercado muy famoso de origen tejano aquí en Monterrey, y fui a una sucursal en una parte de las afueras de la ciudad. Y lo que me di cuenta es que trataban muy mal a los clientes, y él estaba todo sucio y desordenado. Y de pura casualidad me topé al gerente, porque traía su gafete que decía gerente, y le comenté, oye, ¿hace cuánto tiempo que están aquí? Pues tantos años. Y le digo, oye, te soy muy honesto, mira, es muy diferente la experiencia, veo que tratan mal a los clientes, veo que los empleados están, o sea, no estás cumpliendo con lo que ofreces. Y le dije, ¿sabes qué? Si ustedes vienen a esta zona de la ciudad y no ayudan a que esta gente esté mejor, no ayudan a que esta gente logre mejorar su vida, solamente estás viniendo por su dinero. Y así lo veo también con esto en pequeño lo llevamos a macro y lo vemos entonces en estos países. O sea, con el estandarte del progreso y de la eficiencia y de la libertad y de la democracia, van a todos estos países, pero no además van para poder hacer los recursos. Entonces, creo que estamos viendo cada vez más claramente cómo este discurso está hueco, como podemos ver ejemplos muy grandes de humanidad, como la gente en Islandia y en Alemania, que inmediatamente reaccionó a todo esto. Me llama mucho la atención que aquí reaccionemos fuertemente con el Teletón, que obviamente es una causa muy noble, pero tragedias como la de los sirios, aquí tenemos en este país todos los días también, y tal vez de una manera muchísimo más cruel y ciertamente mucho más cercana, ¿no? Entonces, pues, sí, el poder de los medios también vale la pena reflexionar en estos momentos cómo el poder de los medios masivos nos afecta. ¿Cuántas poblaciones indígenas endógenas han estado masacrando en el Pacífico mexicano, en las sierras de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca? ¿Cuánta gente han sido desplazadas de Chihuahua también? Y no nos conmueve tanto. Entonces tenemos que aprovechar todas estas tragedias para reflexionar, aprender a ser más reflexivos diariamente y tomar acción, porque si no vamos a ser espectadores todo el tiempo. Así es. Y recuperar la humanidad, porque bueno, hablas de todo esto y mientras seguimos en la telenovela, porque tenemos una propaganda en México que ya lo hubiera querido Stalin, salen cifras. Esta organización suiza para los desplazados, pues ya nos puso en 2013 que hubieron más de 260 mil desplazados. O sea, ya estamos a los niveles de, no tanto de Siria, pero sí de países que tienen por lo menos luz amarilla en cuanto a desplazamiento. Me refiero al interno. O sea, México también sufre todo este neocolonialismo como el africano. Así es. Llegan las corporaciones, subcontratan, matan, y luego también los privados compran tierras, privatizan. El mejor ejemplo es Monterrey. Tienes tú también el calentamiento global, el clima de Monterrey, que tampoco era el más húmedo. Y tienes también pobreza, somos de los más desiguales del mundo. Y ya a nivel nacional tienes tú que México superó en muertes a Afganistán e Irak. Entonces ya somos el segundo, yo creo. ¿Eh? Entonces ya pasamos del tercero al segundo, ¿verdad? Pues yo creo que la luz amarilla hace rato que ya te le están saliendo gotitas rojas. Pero bueno, como te digo, a veces el adicto es el último en querer aceptar y prefiere seguir pataleando y echándole la culpa a Siria y Afganistán, y es que ya están peor, dice el presidente. Entonces, pues así vamos a seguir, mientras, como dices tú muy bien, la gente sigue agazapada. Sí, realmente es tremendo. A veces nos debemos preguntar por qué todo esto no sucede nada más porque sí, o porque hay unos malos que son malos y quieren hacerle daño a los buenos, ¿verdad? Sino todo esto está conectado. Creo que es un mundo que nos podemos dar cuenta cómo está cada vez más conectado. Y hay cosas que ya asumimos normales en nuestro comportamiento, en nuestra conducta diaria o en nuestra forma de vida diaria, y son y carecen de lógica totalmente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, a lo mejor muy burdo, pero creo que expresa muy bien el efecto que tiene esto en la economía global. Los cubiertos desechables o los platos desechables. Puede que haya cierta necesidad en ciertas ocasiones muy específicas, pero a veces se compran solamente por tener o se compran simplemente para no lavar, etc. Yo lo que no entiendo es cuál es la lógica en extraer petróleo, llevarlo a donde se refine de manera más económica, transportarlo y gastar energía en refinarlo, después gastar más energía en transportarlo a otro lugar, extruir eso a plástico, después gastar más energía en llevarlo a otro lugar, después llevar, gastar otra vez más energía a otro lugar para algún lugar de distribución, algún centro de distribución, después gastar más energía en transportarlo hacia un comercio mayorista o a detalle, y después gastar más energía en ir y comprarlo. Por no lavar. ¿Qué negocio? Esa es la economía mundial, hermano. Pero por no lavar un plato. Ah, por eso. O sea, entre más procesos y entre más intermediarios, más derrama económica. Así es, pero estamos jugando. En la escuela. Pero estamos jugando a matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero lo que no te dicen es que hay costes sociales. Así es, y obviamente pues hay quien, el comerciante inmediatamente amenaza, bueno, es que si la demanda baja yo voy a cerrar mi fábrica y perderemos 10,000 empleos. Pues bueno. Y no importa que en Perú la gente se contamine porque estás extrayendo ahí un material que como nada más estás tú subarrendando un trabajo, no te importa. Pero no te pierdes de vista el hecho de que, como dices tú, estamos interconectados, pero como nos enseñan a competir en todo momento y a estarnos peleando, pues no importa que el otro se friegue. Entonces, a la hora que llegan los efectos de nuestros actos a nuestras caras, pues no nos gusta y preferimos, no, es que pues no soy yo el responsable. Exacto. Ahora también vamos a los grandes centros, a los grandes comercios internacionales, para ahorrarnos a la vez es el 50 centavos o 2 pesos en un producto, o el 10% de la cuenta, si quieres. Sí es entendible que la gente busque cuidar sus gastos, cuidar su economía, pero realmente a veces no nos damos cuenta que estamos acabando con el comercio local, que estamos acabando con los productores locales. No existe ya. Sí, bueno, lo poco que queda lo estamos destruyendo. Y lo que el sistema le da oportunidad es a que surjan productores locales, pero de gama alta, ¿no? O premium, a precios obviamente muchísimo más altos, que no van a estar al alcance de toda la población. Obviamente el crédito en este país es exageradamente alto, además de que la banca no vive de eso, sino que vive de todas las comisiones que cobra como ningún otro país en el mundo. Ahí es cómplice el Estado, obviamente, en permitir todo eso, y las tasas de usura que se cobran a los pocos créditos que se otorgan. Entonces, pues yo creo que esto es, yo leí mucha gente en redes sociales ya harto o con el corazón roto realmente, porque esta imagen de este niño sí es algo que nos tiene que hacer ahora sí detenernos y realmente reflexionar qué estamos haciendo. ¿Realmente necesito tener el último teléfono? ¿Realmente necesito tantas cosas materiales? ¿Realmente no me doy cuenta que si consumo agua embotellada, como tengo que confesar que lo estoy haciendo yo ahorita en este momento, no estoy propiciando una sequía como la de California? O sea, le estoy diciendo al fabricante, oye... Es que no vemos nuestra responsabilidad cuando está diluida en uno. Ni se sabe, pues es que si soy yo nada más no pasa nada. Claro, pero esos fabricotes no existen para uno solo, ¿verdad? Por eso. Para una ciudad, están hechas para millones de personas. Las naciones tampoco no viven del individuo, viven de las masas. Así es. Pues cuando tienes tú a la gente en la calle protestando por economía, estimado público, pues es porque este neoliberalismo, el cual, como dices tú, sí usurpa, como a México, pero también seduce como si fuera el mercurio, como este metal líquido, que ese más poder agarra y acaba arrasando con todo. Tienes tú que se nos convenció desde la escuela, desde niños, que esta modernización era que teníamos que hacer la economía como una pirámide y que los de arriba sabían mejor que nosotros y que por ende había que entregarles los recursos y el poder para que los distribuyeran hacia abajo, lo cual nunca ha funcionado, estimado público. Así entonces, es. Ahora que tienes desempleos de 30, 40 y 50% y que surge el nacionalismo, pues como una estrategia de la gente lo que quiere escuchar, de que son parte de un club bien fuerte y que van a pegarle al culpable, pues mejor que pudiéramos ver que si pudiéramos tener a la gente trabajando y no a los robots y a las fábricas cerradas, porque las mandamos a China porque son más baratos, pues tendríamos posiblemente más comunidad y paz, tal vez, en el camino. Por supuesto, a lo mejor no tendríamos tantos novedades electrónicas o no podríamos ver 10,000 películas por internet, pero realmente hay que evaluar si eso es lo que necesitamos o si vale la pena que el tener eso sacrifique muchas otras cosas, ¿no? Mucho más importantes. De entrada, lo que hemos permitido, yo de repente me da gusto que haya un nivel tan alto en el libreto, en la fotografía, en el departamento de arte, en sí en todas las producciones de las nuevas series de televisión y de algunas películas, pero a veces me hace pensar que no es nada más que esos gremios han elevado su oficio a un nivel muy alto, ¿no? También esto requiere muchísimo dinero y también tal vez se financia para que no pensemos en otras cosas, porque sí hemos permitido como seres humanos y como ciudadanos y como comunidad y como naciones que nos seduzcan todas estas toda esta cornucopia de interminable de cosas digitales, ¿no? Por ejemplo, es fabuloso que yo pueda acceder en este momento y bajar un libro en 5 segundos. Pero sería muy muy padre que, o sería mucho mejor que en vez de millones y millones de canciones que se bajan todos los días, pues fueran lecturas, ¿no? Igual las películas. O sea, realmente necesitamos todo eso. Mira, me hace pensar, ¿sabes qué? En un país como Japón, ¿sí? Un país como Japón, con un orgullo tan fuerte de su cultura, de su idiosincrasia, de sus valores, pero se ha frivolizado tanto con el consumo. École, ¿cuál es lo que te iba a decir? Entonces tú le sumas, porque en los 70s Japón era el China de hoy. Ajá. Entonces le vendieron a Japón que iban a reconstruir el Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Y para los 70s era de los países más productivos y dominaban el comercio. Pero si le sumas 30 años de hiperconsumo, tienes tú una sociedad vacía. Porque se dieron cuenta que la riqueza no es necesariamente material. Y a la hora que se vació, porque empezó a perder la economía, empezaron a bajar los precios porque la gente dejó de comprar, dejó de haber una motivación para el pueblo. ¿Y qué se le ocurre al presidente? Pues vamos a hacer una guerra, dice. Vamos a regresar al nacionalismo, al cabo está de moda, y modificamos la constitución pues para darle a la gente una motivación nueva. ¡Ay! O sea, la misma de siempre, papá. O sea, regresaron 8000 años, agarraron el mismo libro. Pero a ver, ¿cómo hacemos para darle a la gente una unión alrededor de algo? Y le llamaron China al enemigo. Entonces, obviamente, yo no quiero decir que China tampoco no es la panacea, pero pues también tienes tú que ya es una costumbre nacionalista. Entonces, esto a mí me da mucho miedo, pues porque estos nacionalismos, como siempre, vienen atrás de armamento, vienen con patriarcado, vienen con militarismo, vienen con, obviamente, cada vez menos protagonismo de las instituciones y cada vez más los líderes carismáticos, entre comillas, que entre más hablan más fuerte, se supone que tienen más control sobre la situación. Entonces, yo me doy cuenta, por un lado, que el establishment, los legislativos, los judiciales, pues por un lado conviene tener figuras carismáticas para por atrás hacer sus enjuagues, pero al final, pues la historia recuerda a quién oprimió el botón, aunque como te digo, pues es un sistema que es como una maquinaria, como una bola de nieve, que no se va a parar por un niño ahogado, Fabiano, por 10 millones de muertos en Medio Oriente. No, por supuesto, México, por supuesto. No lo pueden parar. No se va a parar. Si paran ellos la economía y del hidrocarburo, con esto termino, pues se mueren 5000 millones de habitantes de hambre. O sea, ellos saben que si lo paran, se mueren la mitad. Entonces prefieren reducir las cantidades de gente, de los pobres, pues para tratar de hacerlo funcionar todavía. Así es, y como dices, no se va a parar por un niño ahogado ni por 10,000. Probablemente tampoco se pare el día de mañana aunque salgamos todos a la calle a protestar. Pero también tenemos que ser conscientes de eso, porque esta misma estilo de vida al que estamos ya acostumbrados, a leer 140 caracteres, a bajar un libro en un segundo, a poder cambiarle de canal las veces que quiera, a cortar una conversación si no quiero en ese momento porque ya no tengo a la persona enfrente, todo esto nos hace que nos incomode o no, nos hace muy frívolos y nos hace también muy volubles. Entonces tenemos que aprender otra vez a entender qué es el pacto social, lo que es, qué es lo que tenemos que hacer como comunidad, porque estamos juntos, de que estamos unidos, de que la acción de unos afecta a otros, afecta a otros. Y si no me creen, es simplemente ver cómo el mundo entero estuvo al borde del asiento en las elecciones en las que el conteo de votos en Florida definió a George Bush como presidente. Bueno. con las consecuencias que todos conocemos ya, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de la historia muy reciente que no debemos olvidar. Y no debemos olvidar tampoco, como decimos siempre en el programa, pues el poder lo tenemos nosotros, no como consumidores. Ese es el engaño. También lo tenemos como consumidores, porque también, eso es lo que está haciendo que se caliente el mundo. Así es, también lo tenemos, pero eso es votar con nuestros dólares, como dicen los americanos, ¿no? Bueno, pues sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Pero como ciudadanos, eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Como ciudadanos, eso es a lo que me refiero, Juan Carlos. Sí. Nosotros somos los que decidimos, o al menos en las constituciones de los países libres, entre comillas, de Occidente, pues el pueblo tiene la facultad de poner y quitar al gobierno, ¿verdad? Debemos a lo mejor de luchar por la revocación de mandato, por el plebiscito, por el referéndum. Por nosotros mismos primero, papá. Así es. Y luego vemos qué hacemos. O sea, vamos a despertar todos a lo que somos y luego vemos cómo nos organizamos. Así es, pero no debemos seguirnos perdiendo en este consumismo, en esta retórica y como bien mencionas. Mira, no va a cambiar, hermano, porque mira, los chinos ya están contribuyendo también al calentamiento igual o más que los americanos. Y ya dijo este señor James Lovelock, el de la teoría de Gaia, que quiere decir que es un sistema interconectado a la Tierra, dice, no hay nada que hacer. Me recuerda un poquito la película esta de War Games, cuando va Matthew Broderick a decirle al que hace la máquina destructora que por favor la desconecte para salvar el mundo. Y le dice, no me acuerdo el actor, ¿cómo se llama? No hay nada que hacer, esa es la futilidad de la especie. Ajá. Y creo que también esta actitud de Lovelock, él dice que para el final del siglo XXI, o sea, el que estamos viviendo, van a quedar sobre la Tierra menos de 1,000,000,000 de habitantes. Él dice que irrespectivamente de lo que podamos hacer, no hay nada que hacer para salvar en cuanto al calentamiento global. Y como ahora los asiáticos están consumiendo y China va a desarrollar su mercado interno como desenfrenado, esto no te habla de un buen augurio para el medio ambiente. ¿Y qué quiere decir? Que como también este lado del mundo estamos peleando por los mismos recursos, porque es el mismo planeta, tienes tú que la variable esta, por un lado, o constante según la ciencia, de que se está muriendo la población y que están migrando porque se calienta y porque se inunda, y tú le pones por otro lado una otra constante, que es la guerra, que se va a incrementar para poder arrebatar los recursos, ¿saben lo que queda? Hay por ahí un cálculo que en 2030, 2040, el conflicto va a ser tanto que no va a quedar otra más que escondernos en nuestras casas. Y no quisiera sonar muy pesimista, pero eso es lo que están diciendo supuestamente los especialistas. Sí, bueno, no hay que olvidar también creo que a veces el despertar individual, pues creo que ahorita ya nos va a salvar de lo que colectivamente ya hicimos como factura. Claro, bueno, no hay que olvidar también que muchos de estos supuestos o muchos de esta investigación se hace con supuestos de los años 70 también, ¿verdad? Ojalá. Hay algunos, los economistas siempre hablan de breakthroughs, ¿cómo se diría? Avances tecnológicos. Paradigmas. Que pueden ir cambiando la producción y los consumos y todo eso. Entonces, de alguna manera, yo recuerdo hace unos 15, 18 años más o menos, cuando empezaba Internet a ser un canal comercial viable, aunque en esas épocas se hablaba de que era lo nuevo y lo que iba a sustituir todo. Ahorita pasaron casi 20 años y obviamente no ha sucedido. Como un pequeño dato, el comercio a nivel global rebasó los 22 trillones de dólares y el comercio electrónico llega apenas a 1.3, ¿verdad? Pero sin embargo estamos hablando, sí, fueron 22.49 trillones en 2014. Pero a lo que voy es que cuando se hablaba de Internet en esos años, se hablaba que el valor de la producción era mayor con menos masa. Es decir, decían, mira, antes la producción era acero, automóviles, minerales, etcétera, y eso pesa. Eso tiene un costo, eso tiene un impacto, ¿no? Y se hablaba de que la nueva economía o la economía de la informática tenía una derrama económica mayor, pero con costos físicos menores. Obvio. Entonces, no debemos olvidar esto y centrarnos más. Hay una moda desde hace unos años de los audífonos de $300. Honestamente, no creo que la mayoría de la gente pueda distinguir entre los de 300 y los de 100. Sí, a ver, pero te voy a decir una cosa de lo que decías. Eso es cierto, la sociedad occidental, muchas, incluyendo Monterrey, estamos transitando la era de servicios. Ajá. Pero nosotros, los africanos y los orientales, chinos de la India, no han desarrollado la industria pesada que Occidente desarrolló hace 100 años. Así es. Entonces, cuando el mundo experimente la industrialización masiva de Oriente, no va a quedar mundo para respirar en Starbucks y en otras eras del servicio posmoderno. No sé si me expliqué. Sí, claro. En Starbucks va a haber oxígeno en vez de Wi-Fi gratis, ¿no? Por eso, pero vámonos a un corte para regresar. Septiembre, mes de la patria. Radio TEM 90.5 en las fiestas de México. Bonito Tecalitlán por sus mujeres hermosas. Bonito Tecalitlán por sus mujeres hermosas. Cuando me salí a bailar el son de las mariposas. Pero ay, qué gusto me da de acordarme de esas cosas. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a hacer de México un país más próspero y estamos cumpliendo. En 3 años recibimos inversiones por más de 82 mil millones de dólares. Cumplido. Se han creado más de 1.400.000 empleos formales. Cumplido. Más de 1 millón de empresarios y trabajadores se volvieron formales. Cumplido. Y hoy somos uno de los 10 países más visitados del mundo. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Informe.gob.mx. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? RENACE puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad. Prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Hoy me pega, mañana me manda flores y me vuelve a pegar. ¡Alto! Este es el ciclo de la violencia. Nos han dicho que la violencia no es un problema, pero miles de mujeres pierden la vida por esta causa. La violencia no es natural, se aprende. Mujer indígena, no estás sola. En Zihuacalli estamos para apoyarte. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Para mover a México nos comprometimos con Nuevo León y la prosperidad de su gente. 150 mil alumnos ya asisten a escuelas de tiempo completo. Más de 1.900 espacios públicos ofrecen internet gratuito y entregamos el Macrocentro Cultural y Deportivo San Bernabé. Estamos construyendo los hospitales generales de Sabinas Hidalgo y Linares y modernizando el Hospital Regional Materno Infantil en Guadalupe. Tercer informe, 3 años moviendo a México, Gobierno de la República. Muy buenas tardes, damitas, caballeros. El día de hoy le traigo a la venta el producto de novedad, el producto de sensación. Es el programa semanal. ¡Ay, mamá! Los éxitos tropicales del momento. ¡Ay, mamá! Y la música censurada por las autoridades. Aprovecha esta promoción y ponga la Red Bull Panamérica. Panamérica. Todos los jueves de 8:30 a 9:30 a través de Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del retorno del nacionalismo en este contexto en donde China está con un desfile militar que está aterrando a sus vecinos y obviamente a los de siempre. Y de este lado del mundo tenemos al Donald Trump, tenemos el presidencialismo mexicano y tenemos a Vladimir Putin en Rusia, entre otros nacionalismos. Estoy con Fabián Espinosa, estoy en el 8336-6162 y 8336-4203 para que se comunique y nos llame. Tenemos en la línea Frederick Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Saludos ahí al Río de la Plata y saludos a Fabián Espinosa. Y la verdad que, bueno, ya que estás ahí cerca del estuario, ahora con estos temas sobre la insostenibilidad del sistema y demás, se asusan de nuevo estos fantasmas del nacionalismo me quedo pensando ahora un poquito con un nativo ahí de los rumbos cerca por donde andas, de Jorge Bergoglio, ahora con su, recuerden su encíclica Laudatio Signore, ¿no? Que habla un poquito sobre ralentizar o moderar un poco este locura del hiperconsumismo, ¿no? Mm-hmm. Que yo creo que no sé si, Fabián, habrá que ralentizar un poco este asunto porque vamos a que hacia un planeta de 8.500.000 de habitantes y lo que acaban de señalar también, ¿no? Lo que se viene de la industrialización de los que no han entrado a ese ritmo, ¿no? Yo creo que este asunto es insostenible y peor con esta imagen, si bien un poco hipermediatizada del chiquito sirio de 3 años, pero sí se agradece un poco a la gente de bien que todavía tenga esa dignidad y sentirnos como humanos todos, ¿no? ¿Qué palabra tan importante usas, Frederick? Dignidad. ¿Te acuerdas que en tu programa pasado hablaste de honor, honradez y creo que otro tercer punto? Sí, dignidad. Sí, eso es lo que nos eleva como entidad completa, como seres humanos verdaderos. Y creo que ese es un muy buen punto porque si... Eso es lo que mata a estos nacionalismos ramplones, Fabián y Juan Carlos. Así es, porque mira, si seguimos a este jueguito del consumo demente, lo primero que hacemos es no respetar la dignidad de otros, ¿verdad? Porque los estamos engañando con la excusa de que es comercio. A veces nos es muy cómodo decir, bueno, es que es comercio, es que tengo que comer, es que tengo que darle techo a mis hijos. Pero poco a poquito nos vamos enfrascando en esta situación, ¿no? Claro, y eso es lo que alimenta esta falsa bandera de los Donald Trump, enseñar el músculo en desfiles militares. Digo, entiendo que también el poliburó chino está haciendo su juego. Vaya, hacia un universo de 1.500.000.000 de habitantes. El asunto, creo que van a tener que hacer juegos de malabares mágicos, prácticamente. Es que el planeta no da. Claro. Sinceramente, y de nuevo, matemáticamente va a ser un reto formidable. Por eso un poco, Juan Carlos, me aventuré hace unas semanas colocarte en tu muro aquel artículo de La Vanguardia sobre que seremos inmortales. Era un poquito provocar el debate de seres humanos de 200, de esperanza de vida de 250 años para el 2050. Yo creo que este asunto es absolutamente insostenible. Y ahora que, repito, Bergoglio vaya a Estados Unidos y con su encíclica, a ver qué hace Obama y los que parten el queso en este mundo. Bueno, un abrazo por allá y disfrutes el buen mate por allá. Gracias. Un abrazo, Fabián. Un abrazo, Frederick. Gracias por hablar. Pues, ¿qué te hace Obama si está al frente del negocio, ¿no? ¿Mandé? ¿Qué puede hacer Obama si está frente al negocio? O sea, ese es el problema, a ver cómo se corresponde con su premio Nobel, ¿no? Es el cajero del Oxxo. A tiempo futuro, sí, acepto, exactamente. Son los retos que se nos vienen encima. Un abrazo. Un abrazo. Y fíjate que, hablando, qué bueno que hablan de Obama, hay gente que lo quiere todavía para un tercer mandato, si se pudiera, irónicamente, ha empezado más guerras que el anterior. Y sí, realmente... Pues el Papa, ya para que Donald Trump esté diciéndole al Papa que, o sea, que cuidado con ISIS y cosas de niños chiquitos, es que le falta el respeto, pues no tanto a un líder religioso, sino a alguien que está a su propio nivel en cuanto institucional, y obviamente que ya te habla del brinco que estamos dando de todavía alguien que manejaba la decencia en el discurso, que es Barack Obama, a alguien que ya de plano, pues ya se bajó el chon completo, ¿no? Que es Donald Trump, claro. En cuanto al discurso. Entonces, yo esto te lo digo porque me parece increíble que todavía estemos creyendo, pues no es que va a ganar o no va a ganar, o sea, es que la gente está apoyándolo. Eso es lo preocupante. Claro, es realmente espeluznante porque, como decíamos hace rato, pues se eligió a George W. Bush con las consecuencias que ya todos conocemos, y este hombre al parecer está capitalizando en el miedo, en el conservadurismo, en la franca desesperación de una parte muy grande de la población de su país, y también es una especie de héroe sucio o antihéroe, pero que los medios han glorificado por mucho tiempo, ¿no? Como si ser un millonario self-made o él haber hecho dinero por su propia cuenta sin haber heredado una fortuna fuera mérito suficiente como para llevar las riendas de un país. Y como bien dices, la decencia ya salió totalmente del discurso, ¿no? Bueno, el espectáculo tiene rato en la televisión, digo, ellos la inventaron. Creo que estamos viendo el abuso de este mecanismo a través de la televisión, como el flautista de Hamelin, estar tratando de hipnotizar a la gente como zombies que no tienen trabajo y que buscan a alguien duro, pues para que salve, no sé de qué los quieren salvar, si los problemas generalmente son causados por cada quien. Entonces, especialmente eso de estar agarrando como chivo expiatorio a México, pues si tú quitas a los mexicanos de Estados Unidos, se cae la economía, ¿no? Totalmente. Y, claro, y si quitas a China, pues ¿quién le va a seguir dando deuda a Estados Unidos para poder seguir imprimiendo? Como dicen muchos americanos, ¿no? China es la tarjeta de crédito de Estados Unidos. Es el chivo expiatorio. Entonces, tú ve cuántas veces dice China, China, China. Por ahí me pasaron ahí un videito. Cada vez que habla dice China, China, China, 3-4 veces. Y nunca ha dicho la Reserva Federal, la impresora. Eso sí no, ¿verdad? JP Morgan. Yo le quiero decir algo al estimadísimo público, que lo que estamos viendo es más que nada, es una transición, es el mando imperial está cambiando. Esto es similar a como pasó en los 30s, cuando Adolfo Hitler surge al poder, ya era el fin del Imperio Germano. Entonces, aquí tenemos este interludio, realmente tienes ya a los chinos, que la semana antepasada le dijeron a los Estados Unidos que estaban listos para buscarla con sus propios clientes. Esto incluye también el crédito, y obviamente a los clientes de sus exportaciones, y también se refiere a la población doméstica y al resto de la nueva ruta de seda, que, estimados amigos, representan más de 2,000 millones de habitantes. Entonces estamos hablando que esto, cuidado, no estoy diciendo de ninguna forma que esto es una evolución en la humanidad, porque como están utilizando la misma estrategia para salir adelante, pues no vamos a evolucionar, es simplemente un cambio de mando imperial. Y de hecho, fíjate, un dato muy interesante respecto a lo que comentaba ahorita en la llamada Frederick, China ya es el país que tiene más, el monto más alto en comercio. Sí. Entonces, el monto total, el valor monetario de su actividad comercial ya es el mayor del mundo, pero sin embargo está abajo del promedio respecto al Producto Interno Bruto. O sea, el comercio de China representa el 53% del Producto Interno Bruto y el promedio global es de 63%. Entonces, como decíamos hace rato, en cuanto ya las fábricas estén a todo lo que da y en cuanto empiece la industria realmente a escalar todo lo que se puede escalar, se van a comer el mundo. Se van a comer el mundo, exactamente, ¿no? Y te faltó un dato que también sacaron ya Joseph Stiglitz, economista de Premio Nobel. PPP le llaman Purchasing Power Parity. Así es. Es el poder de paridad de compra, quiere decir simplemente que tu dinero alcanza más que el de otros. Y ya superan, o sea, a Estados Unidos ellos. ¿Eh? Y ya superan ellos a Estados Unidos. Ya superan a Estados Unidos, primer lugar del mundo. Entonces, ya también el Producto Interno Bruto lo va para el 2016, o sea, falta un año. Cifras del Fondo Monetario Internacional, Espinosa. Entonces, estamos viendo simplemente... O sea, las oficiales, quieres decir, ¿no? ¿Eh? O sea, son las oficiales. Quiere decir, pero que ya no lo pueden ocultar, no sé, en lo oficial. Fondo Monetario Internacional, ¿qué tan oficial? Así es, o sea, ya no lo pueden ocultar en lo oficial ni siquiera. Exacto. Entonces, creo que el recurso nacionalista es ya un último recurso. No representa poder tener a un hombre gritando enfrente de todo el mundo, menos. Es lo más arcaico que tiene el ser humano. Tenemos 8,000 años, como dice Stanley Kubrick. Con un hueso ahí agitando y que yo, y que te voy a ir por ti. A ver, relájate, compadre. A nadie le necesita ahorita una guerra de ese tamaño, ya declarada. Está la cosa muy álgida. Y yo creo que lo que ahorita necesitamos son, como dices tú, despertar, porque si le seguimos creyendo el juego, pues nos llevan al baile, ¿no? Nunca es tarde para este tipo de cosas, ¿no? Nunca es tarde. Pues, todos los días creo que vemos pequeños muestras de conciencia, de despertar y de darnos cuenta de cómo somos interconectados e interdependientes. Y nunca es tarde. Como decías hace rato, también podemos votar con nuestros dólares. No solamente como ciudadanos con nuestro sufragio, sino con nuestros dólares. El traer a cuentas a quienes nos representan realmente y los que lo hacen entre comillas también. Sí, y mira, ahora que me gusta que sigamos con el tema que pusiste sobre el comercio, porque de hecho los Estados Unidos superaron en comercio a los británicos hace 200 años. Entonces, la independencia de Estados Unidos solo fue posible, primero que nada, por gente muy inteligente y porque tenían dinero y ya tenían trabajo. Entonces, cuando los americanos en 1773, en la ciudad de Boston, Massachusetts, cuando están subiendo el té a los barcos, a las corporaciones británicas orientales, bueno, en ese sentido occidentales, para llevarlos a Inglaterra con altos impuestos, y cuando avientan las cajas de té, ese que se llama el Boston Tea Party, para mí es el equivalente a lo que pasó con China y la devaluación. Es no más menos que una revolución a el sometimiento al tipo de cambio americano, a los créditos americanos y a la compra de productos chinos por Estados Unidos. Ajá. Entonces, por un lado le está diciendo, bueno, pues ya no puedo dejarme llevar contigo, no porque no seas negocio, o sea, si eres cliente y todo, pero con la otra mano, o sea, con una mano estás con la calculadora y me dices que yo y que gaste menos y que no sé qué. Y con la otra, tienes una impresora. O sea, se imprime y imprime dinero y con los intereses bajos y a tus amigos les prestas dinero de tus bancos para que se vayan y compren propiedades en México y en Cancún. Sí, y al cuentaviente le cierras el banco, no le das crédito, ¿sí? Entonces, pues dicen China, oye, el dólar bien caro, bien caro, bien caro, pues porque realmente ahorita no hay, no hemos tenido otra moneda de reserva más que la de Estados Unidos. Y por ende, China dice, bueno, ya no me puedo permitir que como yo dependo de Estados Unidos por ser cliente y porque le compro la deuda con los tesobonos y aparte el crédito y todo, pues tengo que como que mostrar independencia económica, no necesariamente autarquía, o sea, no va a depender de sí mismo, pero por lo menos le da un coletazo una semana antes de que lanza, o sea, el día de hoy, este desfile de 3 días militar, donde sacaron todo tipo de monos, tanques y aviones, y, o sea, tienen todo igual o más. Entonces, yo no sé, creo que es más que evidente que estamos en un cambio de mando, y yo lo digo por México, porque pues, México sigue creyendo que ahí vienen las vacas gordas, ¿no? Y ya vimos, ya nos demostraron los guatemaltecos que se puede cambiar, pero bueno, obviamente que Guatemala pues no está tan cerca del corazón del imperio, entonces, no sé, yo no sé qué haría, yo creo que respiraría y sonreiría, a ver si la naturaleza nos regala 5 minutos más. La naturaleza es generosa, creo que lo importante es dejar de ser tan ciegos, ¿no? O tan ingenuos en pensar que podemos seguir actuando de la misma forma sin sufrir las consecuencias. Pues lo van a votar al poder, o sea, votamos al poder al PRI y bueno, al PAN, que también es lo mismo, van a votar al poder al Donald Trump, o sea, va a volver a funcionar, por eso lo hacen, y por eso llegó Xi Jinping a China, y por eso Vladimir Putin está como nunca, y por eso también el nuevo en la India, se me olvidó el nombre, o sea, el nacionalismo está de vuelta, Kirchner, Lula, lo que tú quieras y mandes, sigue siendo un estratagema que funciona, porque la gente le da significación de vida, que obviamente la economía pues no le está dando ahí lo que prometen. Bueno, y también podríamos analizarlo por el lado de la identidad, ¿no? En un mundo en el que se globaliza cada vez más, tal vez la gente también está buscando recuperar algo de la identidad que va perdiendo, porque va perdiendo poder económico, va perdiendo cierta sensación de libertad, y a lo mejor es parte de lo por qué también funciona, ¿no? Pues mira, es muy buen punto. Creo que la lucha por la identidad tiene desde que estamos en la edad de bronce, o sea, hace como 4.000 años. creo que ahorita estamos viendo eso, que ante la falta de significación, por el vacío que ha creado el neoliberalismo, el consumismo, la gente se está dejando seducir por avenidas fáciles para tratar de buscar algo que hacer. Los países como por ejemplo el Uruguay, en el cual estoy afortunado de estar, tienen la suerte de tener poca población y tienen la suerte de no tener una gran lucha por identidad, porque ya aprendieron, gracias a que se lograron independizar de un país que se moría por la identidad como Argentina y por el otro lado Brasil, que no importa tanto estarte peleando por quién eres, si ya eres algo. Entonces, cuando tú reconoces lo propio, lo tuyo, lo que te mereces, es cuando va a llegar. Si tú sigues creyendo que te van a dar desde arriba los políticos patriarcales la libertad y la felicidad, pues creo que estamos aquí poniéndole pausa a la evolución de la especie. Por supuesto, es un tema sobre todo en el cual deberíamos estar más conscientes, pero pareciera a veces que estamos más indefensos porque ahora tenemos, como hemos hablado muchas veces, en los medios, el poder de los medios o los tentáculos de los medios masivos, los tenemos ahora hasta en la bolsa del pantalón, o sea, en el teléfono celular, ¿no? Pues sí, y pero también es positivo, o sea, la información, por ejemplo, te dice, me faltó dar el dato, que en esta constante del cambio climático también hay una constante, como tú lo mencionaste, en población. O sea, tenemos que va subiendo la población hacia 9,000 millones de habitantes, somos 7.5 ahorita, y tenemos que se va a venir calentando y poniendo más difícil la vida. Entonces, como la política no va a cambiar y como la ideología siempre regresa junto con el nacionalismo, pues yo soy muy positivo, muy optimista, pero a través de la política no auguro muy buenas cosas para la humanidad. Si no es a través de la política, o sea, del cambio que buscamos los ciudadanos a través de nuestra figura, ¿cuál crees que sea otra opción? O sea, me imagino que te refieres a que el poder político ya ha sido cooptado por el poder económico. ¡Oh! Tiene 10,000 años, güey. Bueno, digo, acuérdate que hubo muchísimas épocas que el poder político estaba mucho más en capacidad de luchar contra el poder económico. Tenemos, pues sí, tenemos... la Ilustración duró 100 años, si quieres. No, pero también ha habido grandes estadistas que han dictado política económica y que han podido reformar algunas cosas. No olvidemos a Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, que aunque bien se dedicó a sacar el bote del agua, pues también fue una persona que dejó un legado importantísimo, ¿no? Pero si no es a través de estos, si no es a través de estos mecanismos democráticos, ¿cuál crees que tú podrías ser el mecanismo que nos ayude a ser más libres? Mira, yo creo que la libertad no es política. Yo creo que entre más deconstruyamos esto de esperar que la centralización del poder nos resuelva, más recuperamos la autonomía y la autenticidad necesaria para tener, desarrollar lo que tenemos a la mano. Si quieres, regresando al liberalismo clásico, de quitar, de privatizar tanto, que la gente tenga otra vez acceso a la economía básica, no tanto el trueque, pero sí a las economías locales. Restablecer mercados, restablecer comunidades, porque si no, vamos a tener a más Donald Trumps y más Enrique Peña Nietos en el poder. Y bueno, a mí me gustaría dejarlo con una pregunta, porque tú dices que Roosevelt es el héroe, pues no necesariamente es el héroe para todos. Pues no lo llamé héroe, lo llamé. Entonces Donald Trump. Pero sí lo llamé un reformador, No, o sea, no lo llamé un héroe. ¡Demonio! Es un demonio, porque bueno, era socialista. Entonces, el Estado, o sea, en Estados Unidos y en México también, el problema que yo veo principal es que no ven al Estado como algo importante, como algo funcional. O sea, lo tienen que quitar de un lado para supuestamente haya economía privada. Pero a la hora que tú ves que si no hay una regulación y tienes una sobrepoblación y no a todo el mundo le llega el agua que tú le prometiste que iba a haber de la fertilidad neoliberal, pues se te van a echar a la calle o te van a sacar un cuchillo. Entonces sí creo que, tampoco creo que el socialismo es la solución, sí creo que las regulaciones primero en uno mismo, y al final, pues de construir, realmente poder transitar a una era humana en donde no haya tanta complejidad ideológica y tantas expectativas colectivistas. O sea, no es que regresemos a la ciudad-estado, pero trascendemos la nación-estado, el nacionalismo, y con la tecnología que tanto hablas, el internet, pues poder construir comunidades cibernéticas un poquito más autónomas, más pequeñas y mucho más locales. O sea, pásame el vaso de agua y ahí te va la naranja. No sé. Bueno, eso seguiría siendo política, aunque fuera una ideología nueva, ¿verdad? Pues es una política si tú quieres, pero es una institución, es una repetición de un acto que a alguien le funcionó. Y bueno, sin instituciones tampoco se puede vivir. Exacto, a eso me refiero. Entonces, o sea, me refiero que instituciones menos ambiciosas, más sublimes, más simples. Pues mira, comparto muchos de tus puntos de vista. Creo que de cierta forma sí podemos aspirar a mayor simplicidad en algunas cosas. Pero también muchísimos de los avances tecnológicos o del desarrollo de ciertas metodologías de administración van en sentido contrario. Habría que preguntarse con qué objetivo. Ahora se habla mucho del Big Data, por ejemplo. Sí. Y entonces se le vende a las corporaciones estas tecnologías y esta capacidad de procesamiento para recabar, analizar y poder concluir sobre una cantidad de datos impresionante, ¿no? Como nunca antes en la historia. Esto es algo realmente grande. El problema es que estamos utilizando como civilización estas facultades nuevas para saber cuáles son los hábitos de compra de la gente, ¿no? No para otras cosas que bien pudieran valer más la pena. Pues mira, estoy de acuerdo contigo, pero si no hacemos algo, nos veremos forzados a liberarnos entre nosotros mismos, porque, pues como te digo, las variables científicas, las constantes científicas, perdón, se supone que son un efecto, que no hay nada que hacer, y pues hay que empezar a trabajar en nosotros mismos y en la comunidad y a la autonomía, porque puede que nos veamos forzados a ello. Bueno, ojo, la única verdad científica es que todo conocimiento es vigente hasta que se demuestre lo contrario. Ojalá que eso se cumpla. Yo te mando un abrazo y te agradezco por haber estado aquí en tu programa, al estimado público, por haber estado con nosotros, haber estado pendientes, a Sergio Becerra y a todo su equipo, Álvaro Guadiana, a la UDEM. Les mando un abrazo y les dejo ahí en danzanegra.blogspot.com este y otros programas. Les invito a que paguen la televisión y que le echen más ganas a sí mismos. Y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. Un abrazo. Septiembre, mes de la patria. Radio UDEM 90.5.